Muy buenas tardes, amables auditores. Llegamos a marzo, el día lunes del año. Atrás quedaron las vacaciones y festivales de verano. Con el mejor de los ánimos comenzamos a caminar con el pie derecho para salir airosos en las tareas de cada cual. Hoy vamos a presentar el más reciente CD de un renombrado guitarrista y compositor argentino, Julián Hermida, y su quinteto. CD que rotuló como Agitango del 2015. Primeramente oiremos de este CD un tema conocido, para entrar luego a las obras del propio Hermida. Un tango de Osvaldo Pugliese en el estilo y tratamiento de este actual guitarrista y su quinteto, Negracha. Julián Hermida nació en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, en 1979. De niño aprendió los secretos de la guitarra actuando con su padre en lugares de tango. Ya con una formación académica, ha acompañado a la mayoría de los cantantes de los últimos años. entre otros Raúl Avié, Guillermo Fernández, Tito Reyes, Amelita Baltar. Para el 2008 lo encontramos como director artístico del espectáculo de tango 100 años no es nada, en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Ahora, esta pista trae un tango creación del propio Julián Hermida, con el título del álbum, Ají Tango. Para el 2011, Julián Hermida y su conjunto actuó en el espectáculo Tango Not Nok en Noruega, actuando en diferentes ciudades de dicho país. Ahora un ritmo de vals, donde predomina en los arreglos la fuerza rítmica y un clima de sensibilidad en el protagonismo de cada uno de los instrumentistas del quinteto. Del bandoneonista Aníbal Troilo en la música y letra de Homero Manzi, Romance de Barrio. Thank you. Veamos ahora los integrantes de este quinteto. Julián Hermida está en la guitarra, dirección y arreglos. Bandoneón, Nicolás Enrich. Violín, César Rago. Contrabajo, Pablo Mota. Piano, Matías Feligín. Este CD fue grabado en Buenos Aires el año 2015 y por entonces aún estaba con voz Alberto Podestá, el recordado como último cantante de la generación del 40. Podestá falleció meses después, en diciembre de ese mismo año. Invitado por Hermida para un tema cantado en este CD, quizá fue lo último que registró el cantante. Podestá nos entrega un tango del nuevo repertorio. Autores en la letra, el cantante Guillermo Fernández y la música de Luis González. Deseo. Cada vez que yo te veo, un fuego de éxtasis que me recorre el alma, quema en el pellejo y en los huesos un loco anhelo y por vos pierdo la calma. Quiero emborracharme con tus besos de mezcal y bailar mi sangre entrelazándome en tus brazos. Quiero amanecer en tu regazo después de amarnos en de acordes de un gotán. Deseo tocarte y disfrutar tu cuerpo sin un esquive más ni un regateo. Me encuentro ciego y he perdido la razón. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante cuando tus ojos me busquen insinuantes. Voy a entregarme sin pecado ni perdón. Dulce es el veneno de tu cuerpo, como el aroma florecido. Quiero zambullirme en ese infierno por la atracción irracional de lo prohibido. Deseo tocarte y disfrutar tu cuerpo sin un esquive más ni un regateo. Me encuentro ciego y he perdido la razón. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante cuando tus ojos me busquen insinuantes. Voy a entregarme sin pecado ni perdón. Pero además hay otra voz invitada por Hermida para este CD. Se trata de una voz joven de la reciente generación del tango, como para demostrar que los nuevos van dejando también lo de ayer y también van trayendo al presente los tangos que ya fueron un recuerdo. De Patricia Huergo y Vicente San Clemente, el adiós. ¿Cuál es el nombre de esta cantante? Josefina Scaglione. Thank you. tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirándote partir llenaba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca te volveré. Cuando vuelva a surgir la primavera y los campos se pinten de color otra vez, el dolor y los recuerdos de nostalgias llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave sonando en mi corazón. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me ella nunca te volverá. A lo mejor el guitarrista quiso dejar un mensaje con los cantantes y los temas cantados. Podestá cantó un tema de la nueva generación. Josefina cantó un tango del ayer. El ayer es también hoy y el hoy también un ayer. O quizás sea una simple apreciación personal. Ahora un tango que grabó Osvaldo Pugliese y que en su momento causó gran discusión entre los auditores de nuestro país. El tango La Tupungatina. Los oídos chilenos dijeron, no, esta es una tonada de los cuatro guasos llamada El Tormento. Aquella que dice, ya me voy por esos campos que añoro, a buscar hierbas de olvido, etcétera, etcétera. La verdad es que este tema es una canción cuyana de Cristiano Tapia, grabada por el mismo Carlos Gardel con la misma letra el año 1921. Son los temas que cruzan la cordillera en las guitarras y voces de los arrieros. Pugliese lo transformó en tango y eso fue todo. Ahora en los instrumentos de Julián Hermida, quinteto La Tupungatina. Thank you. Cerramos este encuentro con pistas del CD Agitango, del quinteto de Julián Hermida, con esta milonga del pianista uruguayo Pintín Castellano, que naciera como tango. Juan D'Arienzo la transformó en milonga, y tanto autores como intérpretes acordaron que quedaba mejor con ritmo de milonga. Nos referimos a La Puñalada. Como siempre, agradecemos el haber contado con su audiencia a este programa. Tengan todos muy buenas tardes.